y lo hacemos con el afecto, con el respeto de siempre para todas y todos ustedes. Como cada lunes, ya están nuestras compañeras listísimas acá, canas al aire, Katy Rodríguez Cox y Daniela Viveros, para hablar precisamente con nuestro especialista, Fabián Serrano, sobre la importancia de los adultos mayores en las culturas ancestrales y, por supuesto, las de hoy, ¿no? Un saludo atento a Fabián Serrano. Bienvenido, Fabián. Gracias por estar en Canas al Aire. Buenos días. Iniciamos entonces. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Bienvenidos una vez más a su programa Canas al Aire. Viviendo con pasión, alegría y compañía. Soy Daniela Vivero y estaremos acompañándoles hasta las 10 de la mañana. La vida es como una bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que mantenerse en movimiento. Albert Einstein. Buenos días, amigos de Canadá al Aire. Soy Katy Rodríguez Cox. Esta mañana hablaremos sobre la importancia que tienen los adultos mayores en las culturas ancestrales y las de hoy. Escúchanos también en TuneIn, Radio CEE. No te olvides que si tienes algún familiar o amigo de la tercera edad que sea un ejemplo o te inspire, llámanos y cuéntanos quién es. Y también hoy les hablaremos de un plato que es muy tradicional para nuestra cultura, que es la fanesca. Quédense con nosotros con pasión, alegría y compañía. Y recuerden que nuestra línea telefónica está abierta desde este momento, 222-0966. Por WhatsApp al número 09-90-34-69-87, a través de la aplicación TuneIn y por la página web de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en vivo. Iniciamos con música de Jenny Villafuerte, Volar, y Jonathan Luna, Con mi bendición. El sol de la mañana, tan rápido que evapora el aroma de tu piel. Yo te miro fijo y en silencio voy, guardándome detalles que llevaré conmigo. Estas ganas de tocarte no me las quito el tiempo. Tengo claro que por las que sonrió. Y si tengo que soltarte, verte ir lejos de mi cielo, no voy a negarte amor, negar que sin ti no puedo. Voy a volar tan alto, por si acaso te veo, amor. Si acaso te veo, amor. Según dúndete tu calma, en los juntos que tuviera calma, el dote de la silueta dejó una sonrisa, vestida por esos momentos que tú y yo pasamos. Intención de caricias con el miedo de olvidarnos. Te veo, te ves, ya no recuerdo el mes donde te amaba tanto con tantas inmadurez, pero con esa sencillez de producir recuerdos, agregando las musas en papeles de cuaderno. Directamente desde la vitrina, de la noche más guayaca hasta la noche parisina. Envidia, claro, los que pueden amar, los que se van, dejan el nido y nunca va a olvidar. ¿Por qué? Porque yo tengo que depender de un hombre, o tal vez al mismo tiempo de una mujer. ¿En dónde se esconden pues nuestros miedos? Si solo con las mujeres hace volar todo el ego. Voy a volar. Voy a volar tan alto. Si acaso te veo, amor. Voy a volar tan alto. Quiero que despierto en la mañana y en mi mente estás primero tú. Te pienso en lo que hago todo el día, te has vuelto mi luz. Las horas pasan demasiado lento cuando tú no estás. Contigo en cambio el tiempo no me alcanza para amarte, es esta vida y una más. Y es que tenerte es muy buena suerte. Es que tenerte es tocar el cielo con las manos, sentirme el más afortunado. Sentirte es mi mayor locura, hablarte es mi mejor canción. Tocarte es toda una aventura, tenerte es una toda mi vida, si me lo permites. Contigo tengo todo lo que quiero, conmigo solo pide y lo recibes. Porque tenerte es muy buena suerte. Y es que tenerte de la mañana. Entre las noticias más destacadas de la semana contamos con las nacionales. Baltasar Ushka escribió su nombre por primera vez. El último hielero de Chimborazo participa en la campaña de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño. Los días en que debía poner su huella digital en documentos oficiales ya son historia. Una mochila azul en la que lleva un pequeño cuaderno cuadriculado, un libro otorgado por el Ministerio de Educación, un lápiz HB amarillo y un borrador son los objetos inseparables de Baltasar Ushka desde enero del 2018. A sus 74 años, el último hielero del Chimborazo regresó a clases con la campaña de alfabetización y educación Monseñor Leonidas Proaño. Aprende matemáticas contando y sumando productos locales. Los resultados los describe en su cuaderno. Los cafetales renacen tras 70 años en Manabí. La vida útil de las nuevas plantaciones pueden llegar a los 40 años con un buen cuidado por parte de los productores. Más de 9.000 familias están inmersas en la nueva era de este producto que en Manabí es parte de la vida cotidiana de los agricultores, especialmente del suroeste de la provincia. Ahora no solo venden café en grano, sino que también han incursionado en los valores agregados. Ya exportan a Europa y están en los comercios del país. Por otro lado, se colocarán 68 quindes en cruces. 68 quindes se pintarán antes de los cruces Cebra en Quito para iniciar con una campaña liderada por la empresa municipal, que busca crear conciencia sobre la importancia de las señales de tránsito. Como mencionamos al inicio, hoy tenemos como tema la importancia del adulto mayor en las culturas ancestrales y las de hoy, con nuestro especialista Fabián Serrano, quien es consultor holístico, maestro Reiki, budista, especializado en taroterapia y metafísica avanzada. Bienvenido, Fabián. Bienvenido, Fabián. Qué lindo es, Katy, Dani. Gracias por recibirme el día de hoy. Es un honor estar aquí con ustedes y compartir este tema súper importante en la actualidad, ¿no? Porque dejamos a un lado a nuestros adultos mayores, ¿no? Así es. Estábamos conversando antes sobre también lo que es la parte occidental y la parte oriental del mundo, que parece que en la parte oriental todavía son mucho más venerados que aquí en el occidente. Es que, bueno, en Oriente, mientras más años tienes, más sabiduría vas sumando, y por ende los hijos, los nietos, acuden en este caso a los abuelos, en algunos casos a los bisabuelos, y son los que dan los consejos. Esos son los que se sientan en la cabecera, en las mesas, cuando hay grandes celebraciones, y son los que dan la bendición, o los que indican quién se casa, o por poco el compre esa casa o compre ese auto, ¿no? Pero todo esto tiene una tradición más antigua, ¿no? O sea, esto viene desde siglos atrás. Así es. También estábamos conversando con Beatriz y me decía que estuvo en el seguro y encontraba a los abuelos con los nietos o los hijos, pero que era una cosa extraña porque les arrastraban. Sí, o sea, apúrese papi, vamos abuelito, muévase. Claro, nosotros también, como hablábamos, no nos damos el tiempo que se merecen las personas, todos a la final, ¿no? Pero el tiempo que sentarnos con ellos, a que nos conversen y nos cuenten algo interesante de sus vidas o que nos den algún tipo de consejos. Yo me pregunto a veces de cuándo nosotros dejamos de darnos cuenta que son nuestros abuelos o nuestros padres y les tratamos como hijos o como niños pequeños. Eso es verdad. Cuando son los que primero deben estar ahí, la primera palabra tienen ellos, no importa el avance tecnológico, el tiempo en el cual nos encontremos, lo importante en este sentido es esa transmisión oral que ellos tienen, que se ha ido perdiendo, pero que, como tú decías, en Oriente se mantiene aún. Creo que es lo que hace también que se mantenga vivo esta no veneración, este cariño y este amor por los adultos mayores, ¿no? Sí, o sea, algo que yo me pregunto porque soy más joven, no sé por qué se ha ido perdiendo esto de estar en familia, o sea, de compartir con la abuelita, compartir con el abuelito. Y yo, o sea, sí pienso, no comparto mucho con mi abuelita, pero cuando puedo, sí me siento a conversar con ella, aunque me cuente otra vez las mismas historias. Pero ya sé la historia de memoria, pero veo la felicidad de ella al contarme de que otra vez pasó esto. Entonces, no sé por qué se está perdiendo eso. Ah, ¿sabes qué? Yo he visto muchos casos que se pierde en personas muy jóvenes por el hecho de quieren crear una familia, quieren llegar a algo, entonces dicen, perfecto, ahora yo voy a ser tu familia, ahora tú vas a ser mi familia. O sea, la familia de la cual tú vienes ya deja de ser tu familia porque vas a crear otra familia. Entonces esa persona como es, se siente como, bueno, si hablo mucho con mi madre, que es un adulto mayor, o con mi abuelita, o con mis tías, estoy yendo en contra de la familia que estoy creando, porque soy o el hijo o el hijito o el hijita de papi, de mami o del abuelito. Entonces, en la antigüedad era tan interesante porque veníamos de una línea matricia, no matriarcal, no, matricia. Y no existían puertas en nuestras casas. Los hijos eran de todos. Todos cocinaban y todos comíamos. Y obviamente el anciano y las ancianas, los adultos mayores, se sentaban frente y contaban estas grandes historias de su juventud, las historias de sus hijos, cómo se creó el mundo, por ejemplo, por qué tal pajarito tiene tal color. Y eso era, no sé, wow, creo que era el Netflix de ese tiempo, ¿no? Pero era lo que llenaba de amor a esa gente, ¿no? Ahora el tiempo está tan limitado, entre comillas, y no nos damos tiempo para compartir con un adulto mayor, sabiendo que vamos a llegar a ese punto y que quizá nuestros hijos o nuestros nietos van a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué estamos fomentando? ¿Qué estamos sembrando en la gente? Claro, lo que supongo yo que falta o que debemos tener más es el compartir. Debemos compartir todo y entre todos, porque a veces también uno, que no le invita a la suegra, al otro suegro. No, entre todos, es que no se llevan, no importa. Invítenles a todos y allá cada uno irá teniendo su tiempo, su espacio. Y los hijos ven esto, ¿no es cierto? Los más pequeños. Entonces, vas recobrando esta memoria que está un poco olvidada y que tenemos que fomentar. Cocinemos todos juntos, la fanesca. Entonces, es típico, ¿no? La fanesca entre todos. Eso se hacía antes. Sí. Ahora se compra. Pero, y es porque ya no se pasa con la familia, o sea, ya nuestros adultos mayores llegan a, en muchos casos, a ser como un estorbo, ¿no? Volvemos a la época de, ya no le dejo a mi hijo en la guardería, ahora le dejo a mi papá en la guardería, ahora le dejo a mi mamá en la guardería. Bueno, le dejo, está bien, no hay problema, pero no le pregunto cómo le fue. Claro. ¿Y qué hiciste? Y oye, papá, ¿qué hago con tal cosa? Sí, la tecnología y yo vamos de la mano, pero tu sabiduría, tu eso que has aprendido con los años, esa experiencia no va de la mano con ninguna tecnología. ¿Qué puedo hacer? Nunca dejamos de ser hijos, jamás. Claro, y las historias deben ser contadas oralmente, que vayan pasando entre todos. Eso es muy importante. Las experiencias. Creo que algo que hemos hablado todos estos programas es de que no nos damos cuenta que todo el mundo va a llegar a esa edad. Exacto. Creo que ese es el principal problema. O sea, uno dice, nos faltan un siglo y de repente ya estamos ahí y no nos damos cuenta. Creo que ese es el principal problema. Sí, todos tenemos que tomar un poco más de conciencia que eso es lo único que tenemos seguro. O sea, sí, realmente el hecho del tiempo tan atareado que tenemos nosotros no nos hace caer en cuenta todo lo que va a venir en un futuro, porque nos hemos comprado también una idea de vive solo este presente y en este momento y aquí y ahora. Sí, comparto, pero vive con todos. O sea, poniendo un ejemplo, en la cultura celta, los adultos mayores, en primer lugar, eran los que bendecían a la pareja que se iba a casar, junto a un druida, ¿no? Eran los primeros en estar en la línea de batalla, por si acaso. No iban a la guerra, pero daban la bendición, se encontraban los dos bandos y decían, perfecto, las condiciones de batalla son estas, listo, respeto tu palabra, respetas mi palabra, maravilloso, ahora sí, vamos a batalla. O sea, hasta ese punto era, ¿no? Las mujeres, era maravilloso una mujer, una adulta mayor, era increíble cómo iba preparando a las demás, no importa si era la mamá, si era la suegra, si era la tía, si era la única mujer que existía ahí en ese momento, pero iban preparando a todo ese linaje de mujeres que iban creciendo con esas mismas esa misma ideología, colocándole ya un poco ese toque moderno de cada generación, pero manteniendo el linaje ancestral. Era increíble. Y eso se va perdiendo ahora porque no, tu mamá dijo tal cosa, mi mamá dijo tal cosa, mi abuelita dijo tal cosa, o mejor no les escuchamos a nadie. Uh-huh. Y eso se va rompiendo totalmente. Y vamos rompiendo ese lazo con nuestros adultos mayores, ¿no? Bueno, tenemos que irnos a un corte. Y volvemos con él. Así es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La realidad latinoamericana. Latinoamericana. Retrospectiva, 3 décadas creando de Olmedo Quindita. 40 obras de gran formato realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. Juan Eloy Acosta Valencia presenta la exposición Acosta, línea y mancha, desnudos. Una exposición que muestra la sensibilidad del artista cachense, quien pinta todo lo que está a su mano, en las técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixtas. La muestra permanecerá abierta del 21 de marzo hasta el 4 de abril de este año. Visite la Sala Miguel de Santiago de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, regresamos con Fabián. Seguimos conversando sobre el umbral que decimos de los 65 años que ya somos adultos mayores, pero parece que cada vez esto va haciéndose más largo. ¿Tú qué opinas, Fabián? Bueno, o sea, por ejemplo, en el budismo, ellos dicen que mientras más años voy cumpliendo, o sea, ellos agradecen llegar a una longevidad muy alta porque tiene una sola razón, y es el hecho de más karma van liberando y más transmisión oral van entregando a las futuras generaciones. Entonces, para ellos es maravilloso, ¿no? Que se pueda redefinir esto, ¿no? Y prolongar la edad. Obviamente, estoy de acuerdo y estoy de acuerdo en partes y en partes no, porque ¿en qué partes no? ¿De qué me sirve a mí si mis hijos, mis nietos, no sé, ya no están ahí? O sea, me dejan a un lado. Sí, tengo que vivir yo, ¿no? Claro. Y yo conozco mucha gente que vive sola en ese sentido y viven felices, pero no sé, es un poco ambigua la situación para mí en ese sentido. O sea, yo creo que siempre todo el mundo necesita compañía. Exacto. Y más si es de la familia. Sí. Porque como hablamos antes, este grupo también se siente olvidado porque ya, como dijimos, el abuelito está solo en la casa, pasa algo y él tiene miedo de decir, me caí, me duele esto, por ser un estorbo. Entonces, otro factor que afecta es ese. Sí, esa palabra estorbo es súper interesante porque creo que todas las familias o en la mayoría de adultos mayores lo dicen. ¿Pero por qué lo dicen? Yo he escuchado, dicen, no, es que mi papá dice que soy un estorbo, pero ahí es que tú sabes que se ponen ya como niños y comienzan a manipular. Entonces uno dice, oye, ¿y tú no fuiste niño alguna vez? Y no lo hiciste, o sea, no es tu papá, no es tu mamá, entonces, ¿qué estás haciendo, no? Es bastante interesante esa palabra. La del estorbo. La del estorbo, sí, bastante. Hay algo también que circulaba mucho en redes sociales, que era la importancia de la abuela materna hacia los hijos, más que de la abuela paterna. No sé por qué había un artículo larguísimo que hablaba sobre la abuela materna, y no sé por qué se enfocaban en esto. Porque viene el linaje, el conocimiento, esa dulzura, se supone que llega desde la abuela materna, ¿sí? Al ser el hijo más, se puede decir, más pegado, más cariñoso quizá con la madre, la transmisión es más directa. Pero ahora se está dando otros casos, ahora se está dando, el mundo está cambiando tan interesantemente que ya no es tan definido eso, ahora se dan de los dos, y a veces más de la abuela paterna, como la seguridad, como el hecho de tienes que crear esto, tienes que ser fuerte, tienes que salir a relacionarte con el mundo, tienes que crear dinero, tienes que fomentar lazos. Esa es la parte paterna. O sea, yo creo que sí, porque por ejemplo yo nunca conocí a mi abuela materna, y en el caso de que mi mami haya absorbido esos conocimientos, no sé, porque ella se murió cuando mami tenía 6 años. Ya. Entonces, no sé cómo podría influir en este caso. Pero obviamente, de parte de mi papi, mi abuelita sigue viva. Entonces, ahí viene ese apego más hacia ella. Entonces, me parece que igual es. No, yo creo que también depende cómo ha sido uno criado, en el sentido de, generalmente, cuando hay una pareja, ¿sí? Siempre los hijos se van más como para donde la mamá. Es decir, entre hay un hombre y una mujer, y la mujer va a llevar siempre a los nietos donde su mamá. Entonces, ¿sí me explico? Sí. Yo digo porque eso me pasa a mí. Le llevan a mi nieto más donde la abuela materna. Ya. Claro, son diferentes circunstancias. Ella trabaja en su casa, yo tengo que salir, ¿sí? Entonces, va a haber un apego mayor porque tiene más tiempo con esa abuela. Exacto. Exactamente, sí. Eso es lo que yo pienso, vivo eso. Hay más complicidad y todo. Es... Y claro que igual cuando me ve a mí, se pone muy contento y feliz, y somos también medios cómplices, pero es con mucho menos tiempo. Mucho menos tiempo. Pero es del hecho de que esa persona es la sabiduría de ese abuela o de ese abuelo, ¿no? Que sabe cómo traer a los nietos. Por ejemplo, en mi caso, mi papá le atraía a mi hija y a mis sobrinas. Cuando iban ellos a verle, él tenía los bolsillos llenos de caramelos. Entonces, sí, pasaba dándoles caramelos a cada rato y les daba y les daba y les daba y les daba, y ellas eran pegadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi madre, ella lo que hace es siempre darles la seguridad, ¿no? Y, mija, tú puedes hacer esto, mija, haz tal cosa, yo en mi época era esta forma. Y eso ha creado un lazo muy, muy, muy fuerte. Yo creo que es primordial que los nietos pasen con sus abuelos. Sí, sí. Porque ellos tienen algo que enseñarles que nosotros como padres no podemos. Pero aquí también creo que hay que diferenciar. Una cosa es que pasen, y otra cosa es que los hijos les dejen ahí para que vuelvan a criarlos. Que eso me parece súper mal. Exacto. O sea, ellos ya criaron, ya te criaron a ti. No me parece justo que no, mami, tengo esto, le dejo ahí. O sea, hay que diferenciar también eso. Exactamente. Claro, no debes criar ahí, porque ya tienes que disfrutar tu vida de abuela o de abuelo haciendo otras cosas. Es que yo creo que el abuelito no va a decir no, o sea, por el amor. Pero el hijo también tiene que ser consciente de que... O sea, él ya crió, él ya no está para criar. Y muchas veces los abuelitos sí tienen menos fuerza, es verdad. Y los niños son algunos terremotos. Entonces, hay que tener conciencia de que hay lugares especializados en cuidar niños. Y que tu mami, tu papi, don pueda, no le vas a dejar como guardería. O sea, los abuelitos ya... O sea, el hecho de que uno tenga el título de abuelo... ya es una jerarquía mayor. O sea, ya es... Otro nivel. Es otro nivel, o sea, es decir, ya, cuidado porque yo soy abuelo. O sea, eso ya es algo enorme. O sea, soy lo más grande en mi familia, ¿no? Y la cuestión es esa, soy lo más grande en mi familia. No me vean solo en mi cumpleaños, no me vean solo el día del padre, el día de la madre, o cuando hay una reunión. O sea, nietos, hijos, vengan todo el tiempo donde mí. Porque... el tiempo en sí es efímero. El tiempo juega. Puede ser muchos años o puede ser cuestión de segundos. Es verdad. Y ahora también creo que se pierde desde los niños chiquitos, porque a algunos no les gusta que les digan abuelitos. No sé si se han dado cuenta. Sí. Que digan, no sé, por el nombre. A mí no me parece. A mí me gustaría que me digan abuelita. Pero no sé, tal vez porque son ya madres a temprana edad. Y los adultos se creen que ya van a ser abuelitos ya viejos. Yo creo que tal vez ahí juega el rol eso, pero no se dan cuenta de la importancia de la palabra abuelito. Sí, claro que ¿podrá sí. ¿Podrá entrar ahí el rol ese del miedo en ya soy abuelo y me van a ir dejando a un lado? Pues sí, porque es cultural, ¿no? Ya tienes ese, ya se jubiló, ya se fregó, y es al contrario. O sea, nos jubilamos y no, vamos a disfrutar de otras cosas, vamos a hacer algo que no pudimos hacer cuando estuvimos trabajando todo el tiempo, ¿no es cierto? Exacto. O sea, ahora es el tiempo de disfrutar, de tomar la vida más calmadamente, respirando, haciendo yoga, cualquiera de esas cosas. O sea, todo ese estilo de terapias, yoga, reiki, meditación, es maravilloso para los adultos mayores. Sí. Es maravilloso porque no únicamente les das energía, sino que se empoderan y dicen, no, a ver, momentito, sí, yo tengo esta edad, pero en muchas cosas estoy más lúcido que tú, que eres mucho menor a mí. Y eso es lo que buscamos, ¿no es cierto? El hecho de no relegarles, sino de que sigan siendo lo que siempre han sido, o sea, la base, el pilar, la sabiduría, el conocimiento, esa ternura, ese amor, ese mamá, abuelita o abuelito, mi mamá o mi papá están locos, por favor, rescátame, no me quieren dar permiso, y intercedan, ¿no? Todo eso es lo que debemos seguir rescatando y al fin y al cabo, son nuestros abuelos o son nuestros padres, que en algún momento ya no van a estar acá. Entonces yo siempre me pregunto lo siguiente: si hoy fuese el último día de mi vida, primero, ¿discutiría con alguien? ¿Tendría ganas de pelear con alguien? Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿osaría en decir no tengo tiempo? No sé, yo creo que no. Entonces es la pregunta que siempre me hago yo. Y creo que es la pregunta que debemos hacernos todos los días, porque como hablábamos antes, el no tengo tiempo es falso. Porque para estar horas en Facebook, en Instagram, en Twitter, tengo 5 horas al día y no me importa. Así es. Entonces, ese de no tengo tiempo es falso. Y como dije antes, cuando uno quiere, uno va. Uno sí. Lo logra. Uno, lo que sea, uno en el bus va llamando. Exacto. Que si va caminando, que cómo estás. Y uno hace eso con los que quiere, pero... Sí, debemos darnos un poco más de tiempo para... Pero tiempo de calidad, ¿no? Porque tengamos 8 horas al lado de alguien y no ni siquiera le miremos, no está bien. Sino, una hora le voy a ir a visitar a mi abuelita. Una hora vamos a conversar, vamos a jugar, le voy a contar o simplemente le voy a escuchar lo que lo que siempre me dice. O sea, por ejemplo, en Medio Oriente tienen días, horas para que se sienten con sus abuelos a hablar. Y no solo se sientan los nietos, sino también los padres. El abuelo es el que habla, y habla como un profesor o la abuela, y comienza a redactar lo que ha pasado en la vida y cómo les fue en la semana, y ellos comienzan a contarles su semana, y comienza el adulto mayor a decir, bueno, aquí estás bien, me pareció genial que hiciste esto, me pareció maravilloso esto, esto no, aquí tu hijo fuiste muy imprudente y eso estás enseñando a mi nieto. O sea, no es que... Buscan espacios para estar juntos. No es como hoy día hay esta frase, ¿no? Mamá o papá, no te metas porque me haces perder la autoridad. O sea, eso es una excusa en decir, no sé qué hacer. O sea, en vez de decirle, ayúdame, que tú tienes más experiencia en esto, ayúdame, yo tomo lo bueno que tú me has enseñado y lo nuevo lo voy incorporando, como lo hacen en Oriente Medio, en muchas partes. Aquí no, aquí esa frase no, tiene razón. Pierdo la autoridad. Eso es verdad, o sea, somos culpables de los que empezamos de papás, que le vaya pasando eso después de los, sí, a los abuelos, terrible, lógicamente. Y creo que algo importante es no contamos a veces, o sea, no nos damos cuenta de la importancia de contar y pedir un consejo por el, ahora me va a hablar, ahora ya me fregué. Entonces, pero en la final, si hiciste algo malo, va a ser un consejo, o sea, ya aprendiste, pero ¿qué más? O sea, que gracias por retroalimentar eso aprendido. Creo que ¿cómo me va a entender? No, ¿qué me va a entender? Si miran la diferencia de edad y todo, ¿qué me va a entender si son otros tiempos? O sea, y por eso uno no pide un consejo tampoco, ¿no? Pero capaz, en el caso de los abuelitos, si uno les explica, te dan el mejor consejo. Igual, si nuestro padre o nuestra madre es un adulto mayor, igual, han visto todo, han vivido todo. Ven el panorama desde arriba. Claro. Tienen más experiencia. Tienen más experiencia. Y encima tienen un toque, a veces medio sarcástico, muy interesante, que hace que todo se mueva. Entonces, la cuestión es dejar las excusas de no me hagas perder mi autoridad, no tengo el tiempo para verte, o simplemente tengo mi vida muy ocupada con mi pareja. No, la cuestión aquí es, ¿qué quiero yo enseñarle? A ver, ¿cómo yo quiero que mi hijo o mi hija se porte conmigo cuando yo sea un adulto mayor? Sí, no, depende de mí, cómo yo me porto con los adultos mayores ahora. Sí, porque eres un ejemplo. Eso es, para mí eso es todo. Pero se está perdiendo. Sí, definitivamente es importantísimo. O sea, desde ahora hagamos eso. Todas las semanas, 3 veces a la semana, 1 hora vamos a conversar con el adulto mayor, con el hijo, con todos. O sea, sentarse a conversar. Esa parte ya no pasa. No pasa mucho, ¿no? No hay mucho. Cuando estás en reuniones, pero ya es otra cosa, porque estás con otras personas de afuera del círculo, del núcleo familiar, porque puedes estar con tus tíos, primos, lo que sea. Pero eso, sentarnos a tomar un chocolate en la sala. A ver, bueno, los primeros días debe ser una terapia, ¿no? Los primeros días solo nos veremos las caras. Pero de ahí en adelante, o sea, poner un... comenzar a hacerlo. Y después ya va, o sea, a fluir. Yo creo que uno tiene que sentarse y, oye, ¿cómo era esto en tus tiempos? ¿Cómo te comportabas tú? Por ejemplo, en el caso de un hombre, ¿cómo te comportabas tú con una mujer cuando tenías mi edad? Ah, qué interesante, ¿cómo ha cambiado? Ya, qué bueno tomo de ahí y cómo lo incorporo a la actualidad. Por ejemplo, yo sé que cuando llegue a casa me van a matar, ¿no? Pero bueno, o sea, mi mamá, bueno, si se dice que es de los 65 años, mi mamá es un adulto mayor, ya. Ya me fregué, pero bueno. Nosotros tenemos un ritual, y es siempre en la noche nos fumamos un cigarrillo, y conversamos todo lo que hemos vivido en el día. ¿Ya? Y vamos cambiando información. Yo digo, ah, qué interesante. Y ella me dice, sí, qué interesante. Y ambos llegamos a un punto medio y listo, te ayudo en esto, me ayudes en esto, maravilloso. ¿Ya? Con mi padre, por ejemplo, era esa misma situación. Con él nos sentábamos y conversábamos de un millón de cosas. Con mis abuelitos, que eran para mí la vida. Yo tenía 15 años y yo prefería irme a la casa de mis abuelitos a pasar con ellos de noche, un viernes, en vez de irme a una farra. ¿Por qué? Porque aprendía más de ellos. Claro. Y eso me quedó. Y eso, todo lo que ellos me indicaron, creo que me hace ser un padre, un buen padre y un buen hijo, ¿no? Y es lo que lastimosamente se pierde en este momento. Si ya no respetan a los padres, peor a los abuelos y peor a cualquier adulto mayor. Así es. El respeto es fundamental. El respeto y esto que tú dices de hablar, me parece muy interesante. ¿Tú qué terapias crees que son las mejores para que hagan los adultos mayores? Y también me parece interesante que podría ser de esa forma que también se reúna la familia, haciendo terapia. Las terapias. Sí, por ejemplo, Tai Chi, maravilloso. El Tai Chi es maravilloso, realmente, es genial. El Reiki, por ejemplo, el Reiki o terapias energéticas, meditación también, se les hace también una rueda en el cual vamos intercambiando, ¿no? El adulto mayor va a comportarse como el hijo o como la hija, y la hija como el adulto mayor. No es una constelación familiar esto. Es simplemente un cambio de roles para que uno se dé cuenta, es la terapia de los espejos, para que uno se dé cuenta cómo actúa el uno y cómo actúa el otro, con diferentes problemas. Y eso va a identificar muchas cosas. Van a salir con una sonrisa, o sea, salen con una sonrisa, eso es algo fijo. Otra terapia muy, muy interesante para los adultos mayores, y creo que es la principal, es el respirar, el enseñarles cómo respirar. Y la primera terapia, no para el adulto mayor, sino para la gente que va a apoyar a ese adulto mayor, es ayudarles a cruzar una calle. Ese simple acto genera lo que se conoce como un efecto dominó. Porque ese adulto mayor va a la casa y va a decirle, ¿sabes qué? Una persona, por ejemplo, si soy yo, una persona que tiene tatuajes, me ayudó a cruzar la calle, entonces no todos los tatuados están mal. Por lo tanto, si tu hija quiere hacerse un tatuaje, déjale, porque no todos están mal. ¿Me entienden? Eso crea un efecto dominó. ¿Ya? Yo creo que vamos a esos niveles moviendo, ¿no? Y la terapia principal, es el honrar, el venerar y el respetar a todo adulto mayor, sea un familiar nuestro o no lo sea, que se cruce en nuestro camino. Porque son los que llevan la sabiduría. Después de esos, quien va a llevar la sabiduría, y no va a ser de sabiduría, va a ser conocimiento, va a ser una flash. Sí. No el adulto. Y el adulto nos abraza, nos insulta, tiene expresión en su rostro, nos mima. La flash no. Por supuesto. Fabián, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos contactarnos contigo? ¿Qué haces tú? Cuéntanos todo. ¿Tienes un centro? A ver, ¿qué hago yo? Bueno, yo empecé, bueno, hace muchos años atrás con Reiki budista. Lo aprendí de una maestra ecuatoriana con la guía de un lama tibetano, ¿sí? Y de ahí comencé este loco camino del camino holístico, ¿no? ¿Sí? Que lo tomo de una forma un poco diferente a mucha gente que está en este medio. ¿Dónde me pueden a mí encontrar? A mí me pueden encontrar, bueno, en redes sociales. Estoy como Fabián Serrano, consultor holístico. tanto en Facebook como en Instagram, igual en Twitter. ¿Qué más se hace? Lo que hacemos nosotros es llegar al corazón del ser humano. Esa es la intención, esa es la idea. Mientras más corazones y más almas toquemos, esas almas van a tocar más almas y más corazones. Y ese es el efecto dominó que les comentaba hace un momento. Mientras más nos abracemos de corazón, no nos vamos a necesitar sanar, porque ya vamos a estar sanos. Yo vi una vez que estábamos en un lugar que habían adultos mayores y tú estuviste ahí. Sí. Sí. Entonces quiero que me cuentes un poquito de la experiencia, qué pasó, porque no sé si tú y él lloraban o solo él. No. O solo tú. Fue maravilloso porque... Cuéntanos. A ver, no recuerdo mucho el nombre. Arturo. Sí, Arturo. Estábamos haciendo jabones, sí. Estábamos aprendiendo. Estábamos, y digo, estábamos porque yo también estaba aprendiendo. Me llevaron a aprender a hacer jabones. Y claro, era un señor muy, un poco callado, un poco hermético en sus cosas. Pero cuando yo me senté a hablar con él, me identifiqué tanto con él porque le vi a mi abuelo. Y la relación que yo tenía con mi abuelo materno era una relación maravillosa, ¿no? Fue como un padre para mí. Y yo le veía a él tan alto, con las mismas características, que para mí fue un shock. Y claro, era el nudo en la garganta, el mismo nudo que tengo en este momento. Gracias, Katy. De nada. Y al sentarnos a conversar, él me contaba que no veía mucho a sus hijos, que no veía mucho a sus nietos. Y me comenzó a hablar de mecánica. Y ese rato me partió el alma porque mi abuelito hacía lo mismo. Hablaba de mecánica. Y no me quedó a mí nada, ¿no? Pero hablaba de mecánica. Y hablaba de lo mismo. Y yo decía, ¿what? ¿Qué pasa aquí? Y fue una conexión tan interesante porque mientras que hacíamos el jabón, que hasta ahora me acuerdo, era de romero el jabón que se estaba preparando. Sí, de aceite de oliva y romero. Aceite de oliva y romero. Mientras que hacíamos el jabón, fue como, qué interesante, yo vengo acá a hacerles una terapia, que obviamente iba a aprender yo a hacer un jabón, pero yo vengo acá a hacerles terapia, y el que sale hecho terapia soy yo. Porque ese señor lo que hizo fue liberar lo que yo no liberé en la época que mi abuelito trascendió. Y esa conexión que tuve con él fue algo tan grande que me doy cuenta que no es la unión de sangre, es la unión de corazón. Y eso fue lo que me ratificó en, dale, estás por buen camino, sigue, es duro. Es duro, no tienes una tarima, es duro, no tienes... Pero dale, porque estás llegando, y si te llegó, es porque vas a llegar. Qué interesante que me vuelvas a nombrar, Arturo, qué interesante. Sí, es que fue una relación así, ¿cómo se dice? Espontánea. Sí, y nos salió lágrimas, o sea, nos pusimos a llorar, sí. Nos dimos un abrazo. Y él es bien serio, Me abrazó, sí. Me abrazó muy fuerte. Me abrazó muy fuerte, sí. Y fue increíble. Por eso, o sea, uno lleva mucho cariño a las personas adultas mayores, ¿no? Bueno, 65 años me parece muy muy corto para decir adultos mayores, pero igual. Entonces tenemos que seguir con estas relaciones, cultivarlas, como que fuera un jardín, ¿no? Les vamos a poner agua, les vamos a dar mucho respeto a todos los adultos mayores, conocidos o no conocidos, que estén en la calle o por cualquier lado, porque eso del efecto dominó me encantó. Entonces vamos todos a aprender un poco de eso también, y yo por mi parte me voy a sentar a conversar más con mis hijos. Y con tu mami también. Sí, también con mi mamá. Sí, yo igual lo hago en este caso con mi mamá, es la única persona. Mis abuelitos fallecieron, mi padre falleció. Y a quien tengo es a mi mamá. Entonces es con la persona que converso, y con Jack. ¿Jack es el perro?

quien pinta todo lo que está a su mano, en las técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixtas. La muestra permanecerá abierta del 21 de marzo hasta el 4 de abril de este año. Visite la Sala Miguel de Santiago de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los profesionales y publicitarios. Diez de la mañana con siete minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Por supuesto, un abrazo grande para Katy Rodríguez Cox, para Dani Vivero y nuestro especialista del día de hoy, Fabián, por compartir realmente estos 60 minutos que tenían que ver sobre el valor que tienen nuestros viejos, nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? En la vida de los pueblos, en la vida social, en la vida afectiva de los pueblos. En fin, nosotros vamos a seguir con más de La Rayuela. Y nos acompaña ya Daniel Vallejo y Francisco Torres, ellos son los Vallejo. Y bueno, primero un abrazo al Dani. Un abrazo, hola, Dani. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Panchito? Buen día, ¿cómo buenos vamos? Días. Cuéntenos, por favor, sé que pues el día jueves algo se trae entre manos. Bueno, entonces el día jueves tenemos un evento que estamos haciendo un crowdfunding para poder reunir fondos para poder ya lanzar el disco en el que venimos trabajando ya desde el año pasado. Espero que ya con todos estos eventos que estamos haciendo podamos reunirlos y lanzarlos. Esperamos a mediados del año. Hoy en día está de moda esto del crowdfunding para generar arte. Es la forma más directa de que el público se relacione con los artistas. Y el evento se llama Mamá, ¿dónde están los juguetes? Eso no me lo esperaba. Así es. Bueno, ese es parte de los Vallejo, ¿no? Claro. Les queremos dar un poco más de detalles de este evento. Claro que será sí. Será el jueves 5 de abril a las 20 horas con una donación sugerida de $3. Participará Orgía de Gatos. También estará invitado Roberto Carrera y los Vallejo, ¿no? La idea es justamente juntar fondos para Tito, bueno, conocido como Tito o Roberto Carrera. Ya. Y para juntar fondos para la producción de este EP, que contará con siete temas inéditos de la banda que pensamos sacar justamente este año. Hemos venido trabajando desde el año anterior. Va a haber buenas sorpresas, buen show. Buena vibra, buena movida. Invitamos a la gente de todas las edades a que participe. Esto es en, ¿no?, el Domo Plataforma Cultural, ¿cierto? ¿Dónde Así queda? Es. ¿Dónde está ubicado esto? Está ubicado en Alizardo García 453, entre 6 de diciembre y Diego de Almagro. Más o menos por el Colegio Manuela Canizares, en el 6 de diciembre, ya. Al frente. Más o menos por ahí para ubicarse. Listo. La parada de la Ecovía. Sí, más. Está bastante céntrico, sí, cómodo. Súper céntrico. Sí, a una cuadra de la estación de la Ecovía. Y Domo Plataforma Cultural viene apoyando el arte ya hace algunos años. Es más, tuve la oportunidad de tocar cuando abrieron el lugar anteriormente, que estaba puesto Casa Adicción. Era un lugar donde poder mantener, una trinchera donde poder mantener arte independiente, fuera de los sistemas convencionales. Y hoy en día ya está lanzado como una plataforma y una casa donde todos los artistas en Domo están acogidos, y es un lugar muy, muy chévere. Está remodelado, tiene unos murales increíbles, tienen pizza de verde, que si no has ido a probarla, tienes que ir. Rico. Muy rica. Oye, Dani y Pancho, sí. Desde hace un rato para acá estamos hablando de arte independiente, ¿no? Uh-huh. Y creo que la actitud de músicos, de compositores, de todo el mundo, Es, digo yo, fulminga de diferentes formas, ¿no? ¿Qué pasó con, bueno, qué pasó con el Estado, qué pasó con los referentes institucionalmente establecidos de cultura. El problema es que hay muchos órganos en el sistema, digamos, gubernamental, diseñados para tutorear el arte, más no para impulsarlo. Hay muchas leyes, hay normas, hay un montón de cosas, pero no en sí no hay una política clara de gestión, y no solamente con la música, sino en general con el arte, desde la literatura, pintura, danza, porque si bien en el arte independiente siempre se mantiene una postura crítica y hasta muchas veces satírica ante el sistema, y eso no es muy bien visto en ciertas sociedades, pero básicamente es lo que mantiene vivo el espíritu crítico de una sociedad, que es lo que deberían gestionar y apoyar en general los órganos designados para la cultura. Además, hace algunos años, recuerdo que era tan fácil como ni siquiera mandabas carpetas para un evento, y te llamaban del municipio, y te decían, oye, tenemos este evento, ni siquiera cosa acá, porque tenían que justificar la plata que le daba el gobierno, de alguna manera. Luego, este excesivo, llamémoslo, apoyo económico a la difusión del arte, también tuvo su lado perjudicial, porque la gente se acostumbró a ir a eventos totalmente gratuitos, sin pagar, y en el rato en el que tiene que pagar $5 o $6 por algo que no ha escuchado, por favor, público, vayan a los eventos de música que no hayan escuchado, apoyen a la gente nueva. Si seguimos, es increíble la música que ya habíamos oído y que sabemos y que cantamos, pero hay un montón de gente haciendo propuestas nuevas de arte que también necesitan su espacio. Sí, esa parte la apoyo personalmente, porque creo ciertamente que el arte no puede convertirse en un momento como una parte, una pieza de museo, ¿no? Lo otro, sí, nuestro respeto y admiración a la gente consagrada, a la gente que hizo un papel grande, importante y sirvió de referente para las nuevas generaciones. Pero lo que dice Daniel, yo apoyo absolutamente. Hay nuevas generaciones, hay nuevas propuestas, y yo creo que es la hora ya de ellos, es decir, demos un espacio también para la nueva gente, ¿no? No podemos... Ahora, obviamente, si es que nos gusta escuchar lo de hace tiempo, no, nadie nos dice que no lo hagamos. Claro, es perfecto. Pero sí, en el campo ya más público, en realidad, lo que dice Daniel es justo. Apoyemos a las nuevas bandas, a las nuevas propuestas. En Ecuador hay, digo yo, creo que no me equivoco, qué cantidad de jóvenes compositores, por ejemplo. Pero además, los señores compositores, pues, o sea... Claro, no es cualquier hay cosa, muy buenas ¿no? bandas ahora, ¿no? Y... que se acostumbre la gente un poco también a valorar eso económicamente. Eso porque de la realidad es... a veces tocan 10 bandas por $2 y ni así quiere pagar la gente, pero viene alguien de afuera que tal vez ya no está en auge, pero pagas ahí $50 sin problema, ¿no? 50, entonces, si no son 120. Para entrar a una discoteca, a la sala VIP pagas $20 tuyos, $20 para la chica y $20 para la amiga de la chica, porque si no le dan permiso para más salir. Más el consumo y lo demás y, que hay adentro. Y lo que gastas en gasolina y la comida, y son como $70, y en realidad claro. No estoy criticando eso, pero... somos unos seres humanos muy complejos, y aparte de todo eso también necesitamos un poco de alimento para el intelecto. Claro que sí. Y saben una cosa, amigas, amigos que nos escuchan esta mañana, la crítica no es mala, es decir, no deberíamos tener miedo, ¿no? A la crítica, a decir lo que pensamos, lo que sentimos, mientras se lo haga con respeto, con altura, ¿por qué no decirlo? También esa es otra de las cosas que hay que conversarlo más, ¿no? Es decir, nos han acostumbrado por un montón de años que hay que decir las cosas como bonito, siempre maquillado, siempre cuidadosamente, a que no te golpeen, a que no te... ¿no? A ver, es decir, creo que estamos viviendo una sociedad independiente, ¿no? Pero eso es parte de nuestra cultura. Así nosotros es. Hacemos panchito, la no cosita, seas maldito, por malito, favor. Malito, por favorcito. Claro. Entonces es toco malito. A mí me choca un poco eso porque sí creo que deberíamos tener, como dice, un poco más de polenta en general. Y eso es lo que mantiene vivo al arte. Bueno, en general la polenta, las ganas de mantenerlo independiente. Y regresando al tema, les invitamos todos al concierto. Mamá, ¿dónde están los juguetes? El día jueves 5. Es una noche para venir y jugar. Es como reunirse a jugar con los amigos. Orgías de Gato. Orgía de Gato es una banda nueva, que en realidad este es su segundo concierto. Ahí toca nuestro bajista Tavo. Oigan, pero ¿qué se puede escuchar? ¿Jazz? Es una noche es una noche de, llamémoslo, rock stoner. O sea, es rock and roll, confusión, siempre va a haber un poco de blues, que son las raíces. Algo de jazz, tintes de funk, experimentación por ahí en Orgía de Gatos, un poco de improvisación. Pero el rock es la base, ¿no? Es un rock tradicional en cierto sentido, fusionado con otras cosas. Chévere, inédito, sobre todo, que es lo más importante. O sea, invitamos a que la gente escuche temas nuevos, creaciones nacionales, creaciones quiteñas. Chévere. ¿Y para cuándo creen ustedes que ya sale el disco? Espero que a mediados de este año. Ya está hecho la grabación, ya están las fotos, la premezcla. Qué bien. Estamos en el proceso final, en la recta final. Estamos entonces súper atentos al nuevo disco de Los Vallejo. Esto será el día, ese concierto, ¿no? Para reunir hacer esta cooperacha, digo yo. Y mamá, ¿dónde están los juguetes, sobre todo? Pues será el día jueves 5. Esa es la idea, divertir a la gente. El arte tiene que en el Domo Plataforma Cultural. Amigas, amigos, todas y todos, estamos invitadísimos. Dani, muchas gracias. Un abrazo siempre, Panchito, igual. Muchas gracias. Así es que ahí estaremos. Domo Plataforma Cultural, jueves 5 a las 8 de la noche. Por favor, a toda la gente que esté interesada en Los Vallejo, pueden entrar a la página de Facebook que se llama losvallejo.se, seguido, y seguir nuestros conciertos, música, fotos, videos, y gracias por el apoyo, entra y danos un like. Buenísimo. Concluimos esta conversación con un tema precisamente de Los Vallejos, de Los Vallejo. Eso, Los Vallejo. El nombre nació porque aquí Francisco es Francisco Torres Vallejo. Vallejo. Ajá. Claro. Bueno, este tema se llama Escala Natural. Para dejar de bailar con la soledad, regresar al primer compás, retomar la armonía central, regresar a lo natural. Su impulso que podemos escuchar y dejar de bailar con la soledad, regresar al primer compás, retomar la armonía central, regresar a lo natural. Bien, escuchábamos Los Vallejo y precisamente les invitábamos a ustedes hace un momento, el día jueves de esta semana, ellos se presentarán en el Domo Cultural. Bien, son las 10 de la mañana con 25 minutos y ¿quién de nosotros no ha escuchado alguna vez esta historia tan tierna del patito feo? O a lo mejor alguna vez nos sentimos patitos feos en la vida, ¿no? De diferente manera, patitos feos por estar un poquito desagraciados, un poquito, claro, o sea, un poquito gorditos, un poquito flaquitos, negritos, o muy blancos tal vez, o muy chiquitos, o muy altos, ¿no? O muy calladitos también. De alguna manera, la vida como que nos pone en escenarios donde tal vez nos sentimos patitos feos. Y recuerdan ustedes que la vida del patito feo empieza cuando un huevo de cisne llegó al nido de una pata que vivía en una granja de campo. Al nacer, este patito pues resultó ser un patito muy feo, el pobre, ¿no? Y desproporcionado en tamaño con respecto a sus agraciados hermanitos, con un graznido muy fuerte, estridente, molesto, hasta que un día, pues, parte de la historia es que el patito huyó de ahí. Pero hay una historia real sobre este patito feo. El patito feo es el título original en danés, ¿no? Y es un cuento clásico contemporáneo escrito por Hans Christian Andersen sobre un patito particularmente más grande, torpe y feo que sus hermanitos. El cuento fue publicado, la primera vez un 11 de noviembre de 1843 y fue incluido en una colección importantísima. ¿Por qué hago referencia al día de hoy? Porque fue un día como hoy cuando nace este fabuloso hombre, Christian Andersen, ¿no? Que nos regala esta maravillosa historia que puede inspirarnos. Los patitos feos, pero más tarde voy a contarles el final del patito feo, porque siempre los patitos feos podemos tener historias felices también, ¿no? Entonces, si usted ahora mismo se está sintiendo una patita o un patito feo, tenga la seguridad que algo puede hacerlo para no sentirse así. Así es que los seres humanos tenemos mucho que dar, tenemos mucho por qué sentirnos orgullosos. Entonces le invitamos a usted, amiga, amigo, para que el día de hoy, no importa si hace frío, no importa si está un poco nublado, solamente tenga que abrácese, ¿por qué no? ¿Por qué no? Abrácese usted mismo. A veces pensamos que debe haber una segunda persona que nos provea la felicidad, que nos provea la tranquilidad, el cariño, pero no consideramos que la más grande persona, ¿no? Y aquella que no se va nunca, está ahí con nosotros, que somos, pues, nosotros mismos, ¿no es cierto? A veces también ya no la aguantamos, ¿no? Y no la podemos echar tampoco, ¿no? Somos nosotros mismos. Entonces, yo le invito, esta mañana, démonos un abrazo, sintamos nuestras manos, ¿no?, en nuestros brazos, en nuestros hombros. Sintamos que estamos vivos, que somos personas que podemos proponer muchas cosas buenas. Hoy más que nunca, el mundo, nuestro país, necesita de usted, necesita de Pau, necesita de Miguel, que es nuestro próximo entrevistado y está acá, necesita de mí, de todos nosotros. Lo mejor de nosotros tenemos que sacar realmente para que este planeta un poco se ponga de pie, porque está bastante cojo, ¿no? Y a propósito de esto, permítanme, antes de irnos a nuestro corte, nuestro entrevistado de hoy, ustedes ya lo conocen un poquito, se trata de Miguel Gaviño, él es un empresario, un emprendedor, un artista, ¿no? Una persona que fomenta la cultura, pero yo me voy a permitir invitarle a Miguel también, porque quiero decir algo. Quería empezar el programa del día de hoy con esto, lo voy a hacer en este momento. Ecuador entero, y no solo Ecuador entero, Latinoamérica, el mundo, tiene puesto los ojos realmente en este momento en tres personas que están desaparecidas, que son colegas, compañeros de la comunicación, y que forman el equipo de de periódico El Comercio, ¿no?, que están secuestrados, como sabemos, en la frontera. Hemos visto en los medios de comunicación, hemos visto ya salir a sus familias, a sus hijos, a sus esposas con lágrimas en los ojos, con angustia, pidiendo realmente que sean liberados y puedan volver a la casa. Yo quisiera decir dos cosas. Realmente creo que la libertad nos pertenece a todos los seres humanos. Creo que es uno de los dones más preciados que tiene un ser humano. Y privar de eso a una persona creo que es un acto cruel, creo que es un acto, ¿qué les digo yo?, que genera, no puede ser de otra manera, el repudio realmente de cualquier sociedad. La libertad es uno de los haberes fundamentales de los seres humanos. Y por supuesto, nos solidarizamos, me solidarizo desde la Rayuela con la familia de estas tres personas que están secuestradas. Un llamado a quienes los tienen secuestrados para que mediten un poco más, para que se distendan, ¿no?, un poco más, que se relajen, que mediten, que piensen. Y por supuesto es gente inocente, solo cumplían con su trabajo. Sería bueno entonces que ya los liberen. Ahora, ciertamente había leído esta mañana en una de las redes sociales, decía, bueno, sí, pero son los tres acá en Ecuador y en otros países hay mucha gente desaparecida y no se dice mucho o nada. Bueno, creo que no hay que ser tan duro con eso, porque pues sí se dice y se lo dice todos los días, ¿no? En este mismo espacio, hablo por la Rayuela, hablo por quién está comunicándose con ustedes ahora. Lo digo permanentemente. Siempre estamos a favor de la libertad, del respeto humano. Todas las personas deberíamos estar en nuestro seno familiar, ¿no?, o donde quisiéramos estar, pero con nuestra propia decisión. Entonces, hemos acompañado campañas, como es el caso del chico Romo, David Romo. Su mamá ha estado acá algunas ocasiones. Hemos acompañado otras campañas de personas desaparecidas. Lo hacemos con mucho gusto, con mucho afecto, con mucho respeto. Este es un caso de última hora. En este instante está sucediendo eso. Y es por aquello pues que todos estamos con los ojos ahí, pero de ninguna manera es que estemos perdiendo la memoria con otros casos también de personas desaparecidas. Entendemos que nuestras autoridades están haciendo su mejor esfuerzo, su más grande anhelo también deberá ser traer a nuestros pues hermanos acá, a sus casas, ¿no?, a su país. El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, estará haciendo lo propio, igualmente el ministro de Seguridad, es decir, la canciller, todos, yo creo que no podríamos pensar de otra manera, ¿no? Creo que se está haciendo los mejores esfuerzos. Esperemos que pronto tengamos una noticia que nos haga saltar de alegría, sabiendo que nuestros compatriotas han sido liberados. Estas cosas, por desgracia, sabemos cómo comienzan, no sabemos cómo terminen. Es un tema político bastante delicado, por lo tanto, pues no queremos meternos en más comentarios que no sean nuestra aspiración por la libertad de nuestros compatriotas. Está con nosotros, les decía, Miguel Gaviño, y por supuesto le invito a él igual a mandar un mensaje de solidaridad, ¿no?, un mensaje de afecto a nuestros compatriotas que están secuestrados. Miguel, buenos días, bienvenido. Buen día y muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos dan ustedes, tú, esta emisora, esta radio emisora, que nos permite a nosotros realmente compartir y llegar con un mensaje que en realidad a uno le sale del alma. Como tú bien lo dijiste, es increíble haber sido vulnerado la libertad. Yo me solidarizo totalmente con el periodismo ecuatoriano, con sus familias, con las familias de quien han sido retenidos. Realmente es doloroso ver sufrir la ausencia de un ser querido. Espero llegar a los corazones de las personas que han hecho esto,

A mí me gusta Quito, yo me encanta transitar por sus calles. Y sí, yo creo que cuando nosotros vamos al centro histórico, por ejemplo, tenemos esa maravillosa oportunidad de observar sus puertas, sus balcones, ¿no? Todo lo que es el hierro forjado de aquellas épocas, no sé si decir de gloria, pero en todo caso, de belleza sí, porque pues hay una cantidad de maravillas que nos dejan con la boca abierta. Ahora mismo tengo acá sobre la mesa de trabajo nuestro, pues son como unas cajitas, unos estuches medio satinados, con plumilla, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es la iglesia de la catedral. La iglesia de la catedral es de plumilla. Y usted podría conseguir puede ser souvenir, un regalo o algo así para poner un obsequio dentro, ¿no? Pero bueno, con quién vamos a conversar es con Miguel. Vamos a hablar un poquito de todos sus productos y de estas historias tan quiteñísimas, ¿no? Historias que tienen que ver con el dulce, con estas... ¿Por qué hago referencia a los dulces? Porque Miguel está trabajando también con estas personas que hicieron las colaciones, que hicieron estos granizados, que eran dulces más bien de antaño, ¿no? Miguel, bienvenido. Mil gracias por estar acá nuevamente. Muchas gracias. De igual manera, te agradezco muchísimo por la invitación. Gracias a ti. Hablemos un poquito de este arte quiteño, ¿no? Hay tantas cosas que contar de Quito, pero tú has insistido en contarnos un poquito su arquitectura, ¿no? Y vemos muchas iglesias quiteñas bellamente pues plasmadas en estos objetos que son arte, ¿no? Este reloj, estas cajas, estoy mirando que tienes un poco de a ver, ahí está, unos jarros con, uy, qué belleza, unos jarros, mire, aquí dice Quito Colonial, dulces souvenirs, colección plumillas, iglesias de Quito. Ya son colecciones realmente, ¿no? Son plumillas hechas colecciones pues plasmadas en estos jarros. Hablemos un poquito del arte tuyo. Claro, claro que sí. Bueno, así como te comentaba hace un momentito, en realidad la inspiración de todo esto fue Quito mismo. Caminar por sus calles, ver esos balcones, las casas, las puertas, las paredes, las entradas hermosas que tiene el Quito colonial antiguo. Ver las iglesias, lo más hermoso que tiene Quito aquí. Es increíble, a mí me ha enamorado siempre. Me ha encantado transitar por Quito, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. He sido testigo del sabor, del olor que tiene Quito. Así es, sí, es bella nuestra ciudad, es hermosa. Es hermosa, sí. Entonces, esto a mí me ha movido. He hecho fotos, fotografía de esto. Me encantan los rincones, ¿no? Los conventos, sus interiores, las iglesias en sus interiores, en sus parques, en sus patios, los patios, ¿no? Es una cosa preciosa. Ahora, Miguel, realmente sí, bueno, esta es la parte romántica, ¿no? La parte linda, digamos, de esto. Lo duro supongo yo que es ya la producción misma. Estos jarros tienen su presentación, es decir, amigas, amigos, no vienen los jarros solos, ¿no? Aquí tienen un sostén, una pequeña envoltura, la plaza de la Independencia al fondo, igualmente en las cajas más pequeñas. Bueno, hay reuniones con, qué sé yo, con misma Gaby, por supuesto, bienvenida Gaby, está acá con nosotros. Un poco como para diseñar cuáles son las estrategias de mercadeo, de exhibición, en fin, esto debe ser un poquito pasos fuertes y costosos también, ¿no? Sí, sabes que realmente hemos dado el primer paso. El primer paso ha sido realmente empezar a legalizar lo que nosotros tenemos, hacerle nuestro. Una patente. Exactamente. Entonces nosotros estamos empoderados de nuestra marca, tenemos ya la patente. A ver si Gaby nos ayuda un poquito ahí. Yo les puedo explicar un poquito mejor de todo. Bueno, nuestra estrategia. Primero empezamos afiliándonos a la Cámara Artesanal de Quito, porque tenemos, como somos artesanos y estamos empezando de paso a paso, entonces ellos nos han servido bastante de apoyo, de sostén. Incluso nos invitaron a una feria internacional de China que se realizó aquí, en el Centro de Exposiciones, y ahí tuvimos la apertura, ¿no?, de tener nuestro stand, de poner ya nuestra marca, de empezar todo lo que es legalización con el YEPI, porque es tan importante que uno, como empieza a elaborar lo que es arte, también necesita su protección. Entonces tenemos dos marcas ya registradas, la misma con varias actividades. Entonces la una es como arte sí en papel, que tenemos todo detallado, lo que es las cajitas, lo que es papelería, lo que es sellos en seco, porque como también es un arte, se lo puede hacer copia y se lo puede hacer en seco. Entonces tenemos por ese lado. Y por el otro lado también lo que es serigrafía, fotografía, en vidrio, en cerámica, todo ese tipo de cosas. Y en el reloj también. Entonces ahí es donde entra ese tipo. Gaby, yo quisiera preguntar también, por ejemplo, ciertamente alguien puede decir, yo pintaba también plumilla, o yo dibujo, o hago una acuarela, en fin. El momento del registro como patente, como propiedad ya intelectual, ¿cómo se procede para darle, cómo les diría, para saber que esto es tuyo, ¿no? Porque pueden haber muchos igualitos o muchos parecidos, más que igualitos, ¿no? ¿Qué es lo que le da la diferencia? ¿Qué es lo que la hace diferencia? Y esto, mira, por ejemplo, en el YEPI, ¿no? Sí, lo que pasa, primero es un proceso, ¿no? El YEPI primero te va asesorando, porque hay muchas clases en las que tú tienes que subdividirte. Entonces hay una clase tipo 40 que se va subdividiendo en algunas más, y ellos te van guiando. Entonces, el detalle, la innovación del artista es lo que le va dando a la clasificación. Entonces no es lo mismo el jarro publicitario que pones una marca que un arte realizado aquí de la mano del artista. Uh-huh. Ahí es la clasificación. Además todo el proceso, sí, el proceso hasta llegar a plasmar esto en el jarro, sí, ¿no? Sí, exacto, eso ya va en el taller. En cambio ya en la marca, el YEPI sí se demora un poquito en revisar, que por ejemplo en nuestro logo, que es una cúpula de una iglesia, del tipo de letra, sí, también tienes un rubro que cubrir. Uh-huh. También se tiene que esperar porque ellos registran, evalúan y se firma con un abogado. Ellos te dan un sello en seco. Y eso tiene un tiempo de validez. Ellos te ponen el tiempo. En nuestro caso, 10 años. De cada marca. Ajá. Ahora bien, cada clase. Bueno, esto es una maravilla. Yo digo, si una de las cosas que más abundan en Quito, yo creo que es la oportunidad que pueden tener quienes son hábiles, como en el caso de Miguel, precisamente para exprimir en el mejor sentido de la palabra a esta ciudad llena de encantos, ¿no? Así llena de artes, llena de cultura, en fin. Ahora, ¿ya se está exportando algo o esos son los próximos planes? Esa es la visión que nosotros tenemos. Nosotros, a pesar de que nos inscribimos, estamos afiliados en la Cámara, también fuimos al MIPRO y a Pro Ecuador. Tenemos que cumplir varias etapas, ya. Porque también necesitamos un taller y una producción para que se logre ese tipo de meta alta. Entonces, pero estamos caminando, fuimos a la feria, identificamos el mercado, tenemos también estrategias de marketing, que es el Facebook, el Instagram, y sabemos el tipo de gente a la que debemos llegar. En el caso de la feria, nosotros nos dimos cuenta que tenemos mucha más aceptación en extranjeros, y en italianos, en norteamericanos, incluso aquí, si les segmentamos, de Ecuador, es la gente que debe tener desde unos 40 años en adelante, precisamente por lo que es colonial, precisamente por lo que les atrae su niñez, lo que así ellos es. Recuerdan. Entonces vamos segmentando, vamos haciendo, tenemos igual la página web que nosotros tenemos como presentación, que es www.ecuadorenplumillas.com. Ahí tenemos algunos modelos y cosas que nosotros tenemos, que estamos promocionando. Entonces sí se va fomentando un poco lo que vamos con el marketing haciendo, ¿no? A través del Facebook también se pone una que otra cosa para llamar la atención y se está tratando de incluir palabras en otros idiomas. para que la gente que está en el exterior empiece también ya a tener una dinámica en este comportamiento, ¿no? Y también en el Instagram también. Es formidable cada pieza que miramos acá, y por supuesto quisiera que sea Miguel quien nos comente un poco más. Cuando él dice, claro, para él resulta Quito inspirador y nosotros estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí. Realmente Quito es una ciudad de leyendas, de historias. La ocasión anterior que tuvimos la oportunidad de reunirnos con ustedes nos decían, estamos trabajando también con otro tipo de actores, con quienes hacen los dulces, por ejemplo. Y los dulces quiteños tienen toda una historia y leyenda también, Miguel. Sí, algo topamos la vez anterior, y en realidad, sí, quería comentarle acerca del asunto. Nosotros en sí queríamos hacerle un combo a este producto, ¿no? O sea, algo llamativo, algo que también empiece a darse a conocer. ¿Por qué? Porque un extranjero aquí poco conoce de un dulce ecuatoriano, un quiteño más que todo. Un dulce quiteño. Tal vez van por las provincias y les dan sus dulces y cosas así típicas, pueden conocer. Pero Quito en sí no está tan identificado con un dulce, como son las famosas colaciones. Así es. Los caramelos, las moritas, los granizos, el maní, son caramelos de antaño. Claro. Son caramelos, las tienen licorcito adentro, mistelas. Hay también las claritas. Las claritas. Sí, hay una variedad. Formidable. Entonces, caritas. ¿Cómo pensamos nosotros? De que este producto, este souvenir, además de tener su imagen plasmada de la plumilla de una iglesia, tenga una reseña también de lo que significa la historia de esa iglesia. Entonces es una, como también estamos nosotros tratando de promocionar, dar a conocer un poquito de la historia, ¿no? Que es tan llena de Quito, ¿no? Y entonces, a la par de eso, le pusimos los caramelitos, los dulces. Que es un detalle tan tan simpático, tan lindo, ¿no? Sí, está enfocado. Y está al alcance, supongo, claro, yo, que de la mayoría de bolsillos, ¿no? Totalmente. Es una cosa que a mí me llamó la atención, por ejemplo, ver que promocionan los hoteles, por ponerles un ejemplo. Promocionan la habitación y un chocolatito y cosas así. Entonces, este producto también yo pensé para que sea utilizado por los hoteles. Claro. Donde vaya una imagen de su hotel. Donde vaya el producto que ellos quieren, el chocolate ecuatoriano. Nosotros tenemos ahora también una alianza estratégica con una marca de chocolates que está produciéndose aquí, ¿no? Sí, justamente con la señora Costa hemos hablado y hemos quedado en una alianza con ella. El grano en sí que ellos utilizan, el cacao, es súper gourmet, es súper especializado y depende de la del gusto que tenga el cliente, se lo elabora también, y de eso también depende el precio, porque depende la cantidad. Claro. Ahora, también nosotros con ella hemos trabajado de la calidad de las funditas que tenemos un registro sanitario específico, y la calidad de las funditas son de alta calidad, precisamente por lo que es alimento. Entonces también tenemos un certificado de eso. Formidable. Esta mañana con nosotros Miguel Gaviño, Gabriela Proaño, quienes pues están dedicados realmente con todo su amor, con todo su arte, a producir estos, estos elementos, productos, souvenirs, ¿no? Bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados a mirar. Una de las críticas en algunos sectores, sin decir el nombre, algunos de ustedes sabrán a qué me refiero. Hay espacios aquí en Quito donde uno quiere ir a ver una artesanía y va con algún turista o algún familiar que se regrese, en fin, pero en todos los sitios hay casi igual todo. O sea, es la misma bufanda, es el mismo gorrito, es el mismo llavero, cuando realmente lo que necesitamos es competencia, innovar, ¿no? Innovar, tener otras cosas. Y esto es lo que está propiciando Miguel junto a Gabriela con este tipo de arte. A mí me gustaría que insistamos en dónde pueden ubicarlos a ustedes. Bueno, nosotros las oficinas previa cita estamos en la Amazonas y Vicente Cárdenas, atrás de la Clínica de la Mujer. Ahí hay un, el edificio se llama Ofimedic, estamos en el piso 8. ¿Por qué previa cita? Porque nosotros pasamos en el taller, sí, y eso es en Conocoto. Entonces nosotros sí les damos previa cita para explicarles el material, los diseños, que tengan un tiempito para evaluar lo que les gusta, ¿no? Y también sectorizar o ver lo que quieren llenarlo, si de chocolate o de caramelo o qué tipo de caramelo. Y ahí sí se lleva tiempo porque van viendo la reseña y si quieren cambiar algo lo cambian. Claro. Y puede ser. Ajá. Ahora, ustedes ya han intentado, por ejemplo, qué sé yo, ahora viene el Día de la Madre ya. Están trabajando con vista a ello. Después, parece lejano, pero en un rato más vamos a estar otra vez en Navidad. Sí. Y sin duda alguna habrá muchas empresas, muchos sectores donde van a poder apreciar lo suyo. ¿Están trabajando ya en eso? Sí, nosotros una vez que pasó la feria que tuvimos. ¿Dónde fue la feria? En el Centro de Exposiciones. En la Carolina. Sí, ¿cómo les fue? Muy bien, excelente, les encantó. O sea, la respuesta, lo que nos interesaba es ver la respuesta de la gente, ¿no? Claro. Entonces, justamente el comentario suyo, y gracias por la apreciación que usted da a nuestros productos, era exactamente la misma. Qué lindo, qué nuevo, qué bonito. Entonces, eso nos alimentó. Eso nos gustó. Y nos inspiró y nos está llenando como para que nosotros sigamos trabajando, si insistamos en esto. Miguel, ¿qué viene de aquí? Porque yo pienso que todo el tiempo ustedes estarán poniéndose metas, ¿no? Y sabemos por experiencia, porque esa es parte de la vida también, que mientras más alta está la vara, pues los seres humanos nos exigimos más y lo que recibimos es tiene otro valor, ¿no? Sí. Sí, la verdad es de que en nuestro punto, nuestra ilusión, este momento, es estar en los aeropuertos de Quito, los principales, ¿no? Guayaquil, Cuenca, con nuestro producto. Un stand donde tengamos nuestros productos ahí. Formidable. Para que llegue directamente a la gente que llega o a la gente que se va. Claro. Entonces, queremos hacernos conocer por ese lado. Queremos que la gente empiece a dar apertura más al emprendimiento, ¿no? Que es estos son momentos, pero súper necesarios, en que uno necesita de ese apoyo. Necesita de que el emprender, lo que hemos hecho nosotros, sea apoyado por parte de espacios así, como digo yo. El aeropuerto es una cosa grande. Los museos. Los museos. Sí. Los museos quiteños, ¿no? Que son espacios tan tan únicos. Realmente fuera formidable ahora mismo, me imagino, un stand, una isla, qué sé yo, acá en nuestro Museo de la Casa de la Cultura, ¿no? Con productos de ustedes. Perfecto, formidable. Sería hermoso. Formidable. Y ahí a través de usted nos pudiera dar una mano. Ahí ahora estoy pensando, claro, en algunas cosas, ¿no? Sí, sí. Y digo, realmente vale la pena... Pues un producto de esta, sobre todo la calidad, amigas, amigos, la sencillez con que está hecho esto, ¿no? Realmente ustedes tan delicaditas, tan bien logradas, ¿no? Y a la vez dicen mucho. Usted puede leer en estas funditas, son de juguetes, una maravilla. La reseña de cada una de estas iglesias, en este caso, Iglesia de San Blas. Y usted tiene una pequeña reseña, nos dice acá, una de las primeras parroquias eclesiásticas de Quito, donde pues un mercado popular se extinguió por un incendio, una biblioteca municipal fue derrocada y que tuvo múltiples transformaciones. Eso es San Blas, su iglesia, sus plazas, sus vecinos, en fin, hay un relato maravilloso atrás de cada una de estas funditas. Yo creo que bien vale la pena y bueno, no nos vamos a quedar en el discurso, vamos a hacer que algo pase, ¿no? Queremos agradecer una vez más a don Miguel Gaviño su arte, su dedicación, su convicción y su amor a Quito. Y a Gaby Proaño, que realmente es un puntal fundamental, apoyo total, ¿no? El apoyo total, así es. Sí, esta idea mía fue plasmada y apoyada por ella, totalmente. Entonces hemos emprendido esto entre los dos para darle un poco de impulso a lo que es Quito. Se viene para septiembre 40 años de haber sido nominada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces nosotros queremos ya estar para esas fechas

Jaime Zapata le espera con un ritual coa en reciprocidad a la Pachamama. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. She wants me to come over, I can tell her eyes don't lie. She's calling me in the dark. She moves a swivel room around the lights up like the sky. Confidence like a rock star. I wanna put my hands on her. Mi cruz, sin embargo yo

Bien, amigas, amigos, es hora de despedirnos. Y bueno, gracias a todas, a todos ustedes. La mañana de hoy comenzamos una nueva semana, queremos ser propositivos. Y por supuesto, les invitamos para que juntos sigamos construyendo este país en el que todos soñamos. Nuestro pedido nuevamente, queremos ver a nuestros compatriotas ya en suelo ecuatoriano, bien, con salud, sus familias los esperan, pensemos un poquito, pongámonos en los zapatos de esas familias, de ellos mismos, qué difícil, qué horas tan duras. Así es que, como decía hace un momento, la libertad es el bien mayor de todos los seres humanos, respetémosla. Hasta el día de mañana, cuando sean las 9 de la mañana, junto a Pao Yambay, estamos ya para hacer otro capítulo más de La Rayuela. Un abrazo para todas, para todos. Gracias, Pao. Y pues, no se olviden, de 9 a 12 del mediodía, estamos aquí listos para empezar una Rayuela juntos. Buenas tardes. Gracias a su sintonía. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.